Sebastián Piñera, durante la semana pasada, pateó un avispero muy peligroso y colocó de lleno en el debate presidencial el tema de la inmigración, pero de la peor forma de todas, asociándola con la delincuencia. Como ya hemos señalado en este programa, las cifras demuestran todo lo contrario, y es al menos injusto asociar inmigración con delincuencia, ya que las personas privadas de libertad de origen extranjero no alcanzan a ser el 1%. Pero a Piñera no le interesan las cifras o la realidad. Él está apelando a las emociones, al miedo atávico al otro desconocido. Y desde luego, él, como un experimentado político de derecha, sabe muy bien lo que significa la apelación al miedo y al pánico, ya que su sector es especialista en este tipo de artimañas. Piñera sabe muy bien que apelando al miedo a los inmigrantes puede hacer que pasen piolitas muchas cosas, ya que los medios de comunicación empresariales estarán más preocupados de avivarles la cueca a sus patrones, haciendo reportajes de inmigrantes y delincuencia. De esta forma han pasado colados varios problemas que podrían empañar la carrera presidencial de Piñera, entre ellos sus negociados en la pesquera peruana Exalmar, que se vio beneficiada durante el litigio fronterizo con Perú, además de sus negocios incompatibles en numerosas oportunidades, así como el uso abusivo de información privilegiada, cosas que están en el largo prontuario de este bandido presidencial, Sebastián Piñera. Solamente un dato para terminar. Alrededor del 34% del gabinete de Piñera está siendo procesado por corrupción y solo el 1% de los presos de este país son inmigrantes. Al parecer, para un delincuente es más probable ser ministro de Piñera que inmigrante. Con este tema partimos Cerro a la Izquierda. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Success. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de de Cerro a la Izquierda, perdón, ese sonido que hice con sus oídos. Sabéis que está más o menos este micrófono, así que voy a darle el paso al tiro al Gama, que leyó la editorial. ¿Cómo está ahí, Gama? Bien, bien, Jano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, este cerro ubicado acá en medio de la ciudad de Concepción, teniendo una vista privilegiada de todos nuestros barrios de esta ciudad rebelde como es la ciudad de Concepción en un día bastante raro climáticamente. Hemos tenido sol, nubes, bueno, algo típico de este clima tan típico de Tropiconce. Tropiconce, exacto. Ya, ahora sí creo que suena bien. Y también está el ya que metió la cuchara de ahí, el Nelson. ¿Cómo está ahí, Nelson? Para variar metiendo la cuchara cuando sí, no corresponde. Siempre corresponde. Bien, Jano, aquí bastante motivado nuevamente en el programa. La semana pasada no había podido estar, pero esta semana retomando las funciones para conversar un tema que normalmente en estas fechas se conmemora a todo esto el Día de los Derechos Humanos. Y qué mejor conversar del tema, pues conversar de este tema tan que ha dado tanto vuelta a lo largo de la historia de Chile y que también está presente en la actualidad. Ya, pues también está en el estudio Priscila. ¿Cómo estáis, Priscila? Hola, súper bien, súper contenta y motivada por estar acá. También falté la semana pasada, pero ahora estoy con todo. Ya, con todo el fuego. Con toda la fuerza de la historia. Exactamente. Ya, y yo creo que sería bueno que pudiéramos presentar a la... Bueno, Nelson ya adelantó un poco de qué es lo que vamos a hablar, así que más o menos el tema y quién nos acompaña en el estudio como invitado para hablar de esto. Efectivamente, Jano, el día de hoy vamos a estar conversando, como bien adelantaba Nelson, del Día Internacional de los Derechos Humanos, que es un día que conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos y finalmente cómo vamos a ir aterrizando este concepto a nuestra realidad chilena. Y para conversar de este tipo, de este tema, es que hemos podido contar con la presencia de Rodrigo Muñoz, presidente de la Sociedad Mutual Bautista Manchagún. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Gustoso estar aquí nuevamente. Ya había visitado este glorioso recinto radial, así que aquí estamos a su disposición. Pues bien, entonces yo creo que es momento de que partamos con más o menos contextualizando más o menos lo que va a ser esta temática que vamos a conversar hoy día. Priscila, ¿podría adelantarnos algo de lo que es lo que conmemora este día precisamente? Sí. Al igual que todos los años, específicamente el 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. La verdad es que esto surge debido a la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces este día principalmente el fin de este día es como recordar a todos a defender a los derechos del otro, tanto como a los de ellos, y a apropiarse de los propios, apropiarse de los de uno y de los demás. Ejercer los derechos de uno. Ejercer, es verdad. Y bueno, una de las problemáticas principales que se ve hoy en día es el tema de cómo se han respetado últimamente. Entonces, claro, están declarados, están como legislados y todo, pero ¿los llevamos a cabo o no? Yo creo que esa es como la pregunta y lo que se deja en la mesa ahora para discutir. Si en realidad se respetan o no y lo hacemos respetar entre nosotros. Bueno, haciendo link con lo que decía Priscila en el Twitter, para que estén atentos, esta semana introdujimos una modalidad que la vamos a probar a ver si funciona, que tiene que ver con plantear una pregunta al público. Y es como, la pregunta es, ¿cuál crees que es el estado de los derechos humanos en el Chile de hoy? ¿Cómo se llama esa sección? La pregunta del día. La pregunta al público. La pregunta al público, para que sea el disparador, para en que una puedan... explosión de creatividad. Tuve toda la noche craneándome la pregunta y la sección. ¿Cómo llamarla? De hecho, pensé 10 alternativas, pero esta fue la elegida. Así que eso, para que estén atentos en el Twitter. Ahora... Efectivamente, de hecho ya están empezando a llegar comentarios a nuestra red social Twitter a través del hashtag Cerro La Izquierda. Nos está comentando Fico, arroba rojo relativo, quien nos manda tres tweets y nos dice: en Chile, en general, se desconoce cuáles son los derechos humanos o qué instituciones están para velar por su respeto. Gracias a muchos medios de comunicación se trata de hacer un símil entre defender derechos humanos con defender a los delincuentes. Con esto de la xenofobia, muchos creen que los extranjeros son personas de segunda clase, sin derechos ni siquiera a la salud. Yo creo que efectivamente, un poco contestándole a Fico, claramente la acción de los medios de comunicación en este sentido ha sido bastante desechable, bastante repudiable a la hora de de un poco situar la esfera de los derechos humanos como una especie de parámetro de defender a los delincuentes, cosas así, cosas que en el fondo son un discurso súper súper reaccionario y súper fascista en contra de una institución, en el fondo de la Declaración de los Derechos Humanos, que particularmente para la izquierda latinoamericana fue una bandera de lucha durante muchos años, y de hecho yo creo que Rodrigo podría un poco conversarnos. De hecho, yo creo que está como dando vuelta la, sí, la pelota con respecto al tema. Pero sabéis que antes de iniciar eso, dos cosas. Uno, que me preguntaron por qué, por interno, por qué había puesto esa canción de John Lennon, era porque ayer se cumplió 36 años de su asesinato, solo eso. Programa musical, tiene que tener relación con la música. Y segundo, si puede contar, antes de responder esa pregunta, así muy brevemente, ¿por qué se conmemoran los derechos humanos? O sea, ¿qué es, a propósito de qué? ¿En qué contexto histórico surge este concepto? Claro, bueno, completando un poco lo que señalaba Priscila adelante, en realidad los derechos humanos surgen, o esta Declaración Universal de los Derechos Humanos surge como consecuencia o producto de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en la respuesta que la humanidad se da, o los pueblos del mundo se dan para tratar de frenar lo que fueron las gravísimas y salvajes violaciones de los derechos humanos que cometieron los nazis, los fascistas, durante la Segunda Guerra Mundial. La vulneración de los derechos esenciales de los individuos, de los pueblos avasallados, de los pueblos sometidos durante la guerra, llevó a tratar de poner nuevas reglas del juego. Ya existían reglas del juego, es decir, la Primera Guerra Mundial había generado como producto la generación precisamente de las Naciones Unidas y estableció reglas del juego que la eran Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones, que era, que establece además parámetros de cómo desarrollar las guerras y de los respetos que tenían que tenerse con los prisioneros, es decir, hay una lógica previa que la Segunda Guerra Mundial no la respetó para nada, es decir, la violentó absolutamente, y eso lleva a que se establezcan, por así decirlo, un nuevo acuerdo social mundial de cómo nos vamos a entender de aquí para adelante. Y las Naciones Unidas, el 10 de noviembre de 1948, establece este decálogo de 30 y tantos puntos, que no es un decálogo, por lo tanto, pero las reglas de cuáles son los derechos esenciales del hombre que se deben respetar y por los que se debe velar en todo momento y circunstancia. Y del hombre, eso iba a ser la precisión, sí, inmediata, es decir, se refiere al hombre como ser humano, no al hombre como macho, sino que no me, en realidad no me acuerdo si el texto dice ser humano o dice hombre, es decir, el dice, error es mío, no de no, la declaración. Si dice hombre, dice los derechos del hombre. Dice del hombre, ¿cierto? Sí. Pero por eso iba a decir que en esos años se utilizaba muy como genérico hombre, claro, para... El concepto cosa que ser estamos humano era hombre, digamos, cosa en que, ese tiempo. Hoy cosa día que ya estamos ya tratando de cambiar. Claro. Ese es el contexto que genera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son derechos esenciales, como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, etcétera. Es decir, son derechos mínimos, a no ser violentado por las policías, etcétera. Es decir, eso, el derecho al trabajo, en fin. Esos derechos son los que la humanidad o los estados o los pueblos se han dedicado a violentar progresiva y sucesivamente, tanto que las propias Naciones Unidas tuvo que crear una comisión específica que vigilara el cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Qué bueno que usted se remonta al contexto de origen de la Declaración de los Derechos Humanos, porque precisamente surge como un instrumento legal para proteger a los civiles de los cuerpos armados, en este caso las policías y los ejércitos. De hecho, eso es algo que ha estado muy, muy en boca de la derecha reaccionaria. Por ejemplo, cada vez que hay marchas y sale algún carabinero lesionado, dicen, no, y los derechos humanos de los carabineros, ¿dónde están? Bueno, en realidad la declaración se refiere específicamente a los civiles, es decir, Porque, entre paréntesis, los derechos de los derechos de guerra, por así decirlo, están consagrados en otro estamento que es específico para eso, es decir, que limita o define el trato de prisionero, etcétera, etcétera. Pero en este caso la Declaración Universal se refiere a los derechos de los civiles. Y la contraparte de esos derechos son siempre los estados. Por eso los que violentan y los que transgreden los derechos civiles son siempre los estados. No se puede estar diciendo, bueno, ¿y quién defiende los derechos del Estado? Es decir, si el Estado es el que viola los derechos humanos de las personas. Qué buena la aclaración, porque desmitifica bastante un juicio que estaba instalado en el debate público con respecto a justamente a lo que decía Gama. Claro, es que es el truco. Es decir, uh-huh. El truco es dar, invertir el orden de factores de manera de generarte ese truco. Es típico de los poderosos, típico de de la derecha en particular. Lo voy a ejemplificar con otra figura de cómo dan vuelta las cosas. Es decir, por ejemplo, cuando hay elecciones, la autoridad, la clase política, los poderosos, la derecha, siempre llaman a los ciudadanos, a la población, a cumplir con su deber cívico. Y eso es una aberración. Es decir, en realidad el voto siempre fue un derecho, y es un derecho adquirido por las luchas populares. Es decir, pero ellos invierten el orden de factores y te convencen a la población que es tu deber ir a votar. No, weón, es tu derecho, es cosa tuya si lo ejerces o no, pero ellos te encasillan en una situación distinta. Con los derechos humanos pasa lo mismo. Es decir, ellos te dan vuelta la cosa y dicen, tus derechos empiezan donde terminan donde empiezan los de los demás. Bueno, pero ¿y quién pone el límite? El Estado, pues. Siempre el Estado el que está poniendo el límite y no la comunidad. Eso es porque en general la tendencia de los estados burgueses a establecer algo que dice más o menos el primer artículo o el segundo de la Constitución chilena, que todavía no cambiamos, y es que el cuerpo principal, algo así, del Estado es la familia. No, el cuerpo principal del Estado y de los pueblos es la comunidad, no la familia. Sí. La clase trabajadora. Es la comunidad, es decir, independientemente de cómo uno... Hay constituciones liberales europeas como la francesa que plantean al individuo, pero tampoco. Claro, tampoco. Es decir, en realidad las naciones, los pueblos como pueblo, existen como comunidad, no existen como individuo. No es el individuo ni es la familia el eje central de la comunidad. Y si uno quiere ver lo que estoy tratando de ejemplificar, hay que mirar cómo se organizan los pueblos originarios, los pueblos nativos, no solo los chilenos, en cualquier parte. No se organizan por familia, no se organizan por individuo. Un individuo es individuo solo como parte de una comunidad. No como un ser en sí mismo, salvo los ermitaños, pero por último es de la comunidad de ermitaños. Claro. Pero te das cuenta, se invierten y se encasillan. Y se encasilla, que la familia es el... ¿Por qué? Porque al introducirte el concepto familia te introducen una detrás de la familia todos estos valores morales que son... los frenos para muchos derechos que son vulnerados. Y se instalan casi como ética de actuar. Claro. Porque ya lo decía Engels. Porque la familia también vulnera los derechos en determinadas ocasiones. La familia también, claro, se convierte en un tremendo transgresor de... Como, por ejemplo, los derechos de la mujer. Es decir, que es violentada... ¿cómo se llama esto? La violencia intrafamiliar, que le llaman ahora. Es decir, pero dentro de la familia hay derechos de la infancia que también son vulnerados. ¿Te das cuenta? Es decir, ¿dónde entonces el infante agredido en el seno de la familia puede encontrar apego, puede encontrar respaldo, puede encontrar apoyo? En la comunidad. ¿Dónde la mujer agredida puede encontrar apego, puede encontrar apoyo, puede encontrar respaldo? En la comunidad. Que está antes que el Estado, que está antes que la municipalidad, que está antes que la gobernación, que está antes que la intendencia, que está antes que la otra forma de organizativa del país. Bueno, y ya que está dando vuelta también el tema, si nos fijamos que la Declaración de Derechos Universal de Derechos es posterior a la Segunda Guerra Mundial, pudiéramos conversar un poquito cómo ha sido en Chile esta vulneración de derechos, porque muchas veces se tiende a encasillar que la violación de derechos humanos en Chile básicamente ocurrió en el contexto de dictadura, y yo creo, o tengo la presunción de que si bien fue un hecho súper puntual, fue un hecho que marcó la historia de Chile, también a lo largo de la historia de Chile, post esta Declaración de Derechos Humanos, se han vulnerado también, pues. Entonces, para conversar un poco a través de un poco la trayectoria de este enfoque en Chile y cómo se ha tratado el tema también a lo largo del último 50 años. Sí, claro, es que como decía al principio o hace un rato, las Naciones Unidas mismas tuvo que crear una comisión que se encargara de vigilar, por llamarlo de alguna manera, o de controlar que en los estados se cumplieran los derechos esenciales de las personas, que es la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que funciona en Ginebra. No funciona en Nueva York, donde está la oficina de las Naciones Unidas, sino que la de Derechos Humanos de las Naciones Unidas funciona en Suiza. Ahí está instalada. Y desde ahí se ocupan y preocupan de que en los estados se cumplan esos derechos. Pero en los estados mismos no han habido, en realidad, desde los gobiernos, desde los estados, no se han generado nunca instancias que se ocupen y preocupen de velar por el cumplimiento de la Carta Esencial de los Derechos Humanos. Nunca. Por tanto, ¿quiénes se han ocupado o se han dedicado a defender los derechos humanos, a que se cumplan los derechos humanos? Solo los pueblos. Pero no porque tengan una clara conciencia de que en realidad están luchando por un derecho humano, es decir, establecido en una determinada carta. No, es porque están luchando por derechos que son propios de la vida de las personas, y como parte de eso, de esa lucha, claro, son derecho al trabajo, por ejemplo, a una mejor salud, a una mejor vivienda. Obvio, esos son derechos esenciales, son derechos humanos. Es decir, en la lucha del pueblo chileno, la que se tradujo, o uno la puede interpretar como parte de la lucha de los derechos humanos. Ahora bien, eso tiene un punto de quiebre o de inflexión o de ruptura con la dictadura, porque la dictadura violenta todos los derechos conquistados, ¿eh? Todos los derechos adquiridos los rompe, los hace pedazos, los vulnera, los pisotea, dejan de existir. Tabla rasa. Aplica tabla rasa con todo, por tanto te agrede absoluta, total y completamente. Partiendo por el derecho a la vida. ¿Sí? El primer derecho que la dictadura empieza a conculcar es el derecho a la vida, es decir, su respuesta a eso es matar. El derecho a la libertad, su respuesta a eso es la prisión. El derecho a comer, su respuesta a eso es cesantía. Es decir, etcétera, es decir, la dictadura violenta a tal punto los derechos humanos que marca somete al país, más bien dicho, a condiciones anteriores o previas a la situación mundial, a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, uno compara bastante los contextos y se parece mucho como al contexto de los inicios del siglo XX, incluso. Eso. Con la República Parlamentaria Oligarca. Por eso te digo, es decir, retrotrae la situación de la realidad social y humana chilena a estadios anteriores que ya se habían dado por superado en todo ámbito de cosas. Una restauración portaliana, decían los mismos milicos. Exacto, más, es decir, su concepto originario de la ideología que sustentan es, como dice Jano, la ideología portaliana, es decir, la ética portaliana, el propósito portaliano, que es un hueón facho de 1830. 30, ¿no? Es decir, pero si Gustavo Lee decía que Chile no había tenido un buen gobierno desde 1920, y para hacer el raconto es como la época de la República Parlamentaria, o sea, estamos hablando a ese nivel de... Exacto, entonces la dictadura no es solo un episodio de violencia en derechos humanos, sino que los violenta, los rompe y los vulnera total, absoluta y absolutamente. Por tanto, es en la época de la dictadura donde surgen organizaciones, por supuesto no desde el Estado, sino que organizaciones civiles, organizaciones humanitarias, organizaciones hasta de las iglesias, que se ocupan del tema de los derechos humanos, entendiendo más o menos como que lo esencial a defender, y por razones obvias en esa época, era la vida de las personas, la libertad de la persona, la no tortura de la persona, etcétera. Es decir, se parte por eso. Si se continúa después, sin ir más lejos, la movilización popular de los años 80, en la época de la dictadura, era pan, trabajo, justicia, libertad. Decir, la recuperación de los derechos. Exacto, es decir, se luchaba por pan, es decir, por la posibilidad de comer, se luchaba por trabajo, por la posibilidad de tener un trabajo digno, por justicia, porque la justicia era lo que no existía bajo ninguna forma, y por libertad, entendiendo por libertad, no solo que no te tomaran preso, digamos decir, sino que entendiendo por libertad la posibilidad de acceder a una vida normal, tranquila, digna. Y esos son derechos esenciales o derechos humanos esenciales que la dictadura simplemente violentó. La lucha de los derechos humanos se toma cuerpo y toma forma, toma conciencia de tal durante la época de la dictadura. Ahí se convierte en una... En un derecho específico por el cual el pueblo se tiene que movilizar. Uh-huh. Y se movilizó y logró cosas, etcétera. Es decir, en eso también hay que tener respeto, diría yo, y prestar atención. Es decir, hubo un pueblo que se movilizó por sus derechos, uh-huh. que peleó por sus derechos. Es decir, no es que el Estado o que la sociedad o que la clase política o que los milicos se les haya ablandado el corazón y hayan empezado a suavizar las condiciones de vida o de represión que había. No, el pueblo se movilizó para conseguir esas cosas. Qué bueno que usted pone de manifiesto esta situación, porque finalmente cuando hablamos de los derechos estamos hablando de finalmente conquistas sociales. Acá sí. No se trata de que la autoridad haya venido a regalar o haya sido un gesto de... O una reforma lo haya hecho. O una bonomía de quienes estaban arriba. Sino, ¿qué es lo que es bonomía? Bueno, no saques esas palabras, me llaman la atención. La bonomía. La cualidad de ser un buen hombre. El evergreen. La bonomía. Evercris, que le decías también. Ya, pero un poco volviendo sobre el foco de este tema, es finalmente que... acá esto, los derechos son frutos de intensas movilizaciones populares, pero no son un regalo. Las conquistas de los derechos, sí, puedo decir, son producto de movilizaciones populares. Lo que ocurre es que con el devenir de los tiempos, es decir, por un lado se ha mantenido la cosa de los derechos humanos violentados aún por la dictadura, que no terminan de ser recuperados o de ser reparados. Claro. Es decir, en Chile yo diría que hay que distinguir dos facetas, o tal vez tres facetas del plano de los derechos humanos que están vigentes, están presentes y son desafío y problema para el presente y para el futuro. Una es saldar la cuenta con la historia, es decir, con el pasado. Es decir, no podemos permanecer impávidos frente a la no reparación de los derechos humanos violentados durante la dictadura. Es decir, no podemos permanecer impávidos frente a la impunidad en que transitan los criminales que cometieron crímenes, valga la redundancia, asesinatos, tortura, desaparición de prisioneros, etcétera. No podemos permanecer impávidos frente a la situación de impunidad que los tribunales y los sistemas de protección del establishment tratan de aplicarle o de con lo que tratan de beneficiar a los criminales. Es decir, yo qué sé, es decir, en de los 1.700 y tanto criminales procesados por violaciones en los derechos humanos, a los derechos humanos durante la dictadura, hay solo 117 presos con condena. O sea, una tasa súper baja. Tú decís una burla. La estadística no resiste el análisis, es decir, porque es una burla. Y de esas condenas, también son burlas a veces las condenas que los jueces aplican. Es decir, hay jueces que simplemente aplican condenas ridículas a los criminales, como 541 días con pena remitida. Es decir, váyase para la casa tranquilo que nadie lo va a huevear. Ya cumplimos con la justicia, aplicamos una condena. Es decir, el rol de la justicia como justicia en Chile se ha reducido a la aplicación de leyes con resquicios y con trampas que tienden a beneficiar a los criminales, sea por vía de aplicar penas bajas, sea por la vía de aplicar un invento de la legislación chilena que se llama la media prescripción, o sea por decretarles la libertad rápidamente. Es decir, los condenan a 10 años, pero a los 2 o a los 3 los tipos están en la casa tranquilamente. Claro. Es decir, Hay una burla estructurada de cómo se aplica la justicia en este plano de los derechos humanos. No puede haber una visión de la historia si no se termina con ese capítulo de manera correcta. Sí, yo con respecto a eso tengo como una duda. El otro día yo fui a un foro conversatorio en la UDEC que hicieron sobre el derecho a la protesta. Y hablaron como de cómo, cuál era el rol que tenía la justicia últimamente. Y de cómo se vulneraban también por parte de la justicia los derechos humanos. Sí. Y una de las cosas en específico que hablaron era del derecho a la protesta. De cómo se han como invisibilizado algunos derechos por parte de muchas autoridades para que nosotros, como el pueblo, los que nos movilizamos en realidad, no tengamos como el conocimiento de esto. Sí. Y así como contrarrestar esto hacia nosotros mismos. Como por ejemplo los chiquillos del 2011 que todavía hay algunos que todavía están en juicio y no sabían sus derechos porque se los omitían también. Entonces igual mi pregunta va como cómo se puede instruir al pueblo en este sentido cuando se le obstruye tanta información. Bueno, la única posibilidad de instruir y de formar al pueblo no nos queda otra que tratar de nosotros mismos generar dinámicas de conversatorios o de discusión o de difusión donde la gente se haga consciente o se tome conciencia de cuáles son sus derechos. Es decir, por ejemplo, un derecho básico esencial de los pueblos es el derecho a rebelarse. Sí. Es decir, no es que sea un invento, es decir, el derecho esencial de los trabajadores para defender sus derechos, valga, o sus necesidades o sus reivindicaciones, es el derecho a huelga, por ejemplo, a manifestarse, es decir, y esas cosas en Chile no existen, es decir, el derecho a huelga no existe. Sodimac, por ejemplo, acaba de estar en huelga 26 días. Pero no dejó de funcionar nunca. Esa cuestión no es huelga, esa cuestión es un paro con negocio abierto. Es decir, no tiene cómo definirse porque la legislación no se lo permite y porque los derechos de los trabajadores no siempre están conscientes de cuáles son. Entonces, hasta las escuelas sindicales están media mal concebidas de qué es lo que están enseñando las escuelas sindicales. Es decir, yo he visto escuelas sindicales en donde están preocupados de enseñarles lo que dice la ley. No, weón. Si lo primero que tenés que enseñar es que el derecho a huelga es un derecho consagrado por la dignidad humana. Es decir, de ahí parte toda esta historia. Y de hecho es un derecho que está pero amparado por toda la legislación internacional. Sí, de hecho, pues hasta en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que estamos hablando desde el principio. Esto no es un invento de la Unión Soviética, ni de Cuba, ni nada por el estilo, y tampoco digamos que la OIT es una organización especialmente... Claro, progre, entre comillas. Entonces, perdón, sí. Pero mira, lo que quería señalar es que... no hay que dejar de recordar o de tener presente que hay que saldar esa cuenta, porque si no la impunidad, hoy día nuestra preocupación es esencial desde el punto de vista histórico, es que se logre justicia y que no haya impunidad. Que los criminales paguen por sus crímenes y no que sean condenados con penas de burla como está ocurriendo en el último tiempo. La doctrina Dolmes, por ejemplo, una doctrina de mierda, es decir, una doctrina hipócrita que impone la media prescripción, que a su vez es un invento creado por la legislación, por los fachos chilenos, para responder o defenderse de la imposición que le hizo la Corte Interamericana de Justicia al Estado chileno, que lo obligó a procesar a los milicos. Es la Corte Interamericana de Justicia la que obliga al poquito Estado. De decoro, le dijo. ¿Ah? Un poquito de decoro, ¿no? Un poquito de decoro. El año 2006 lo obligó a procesar a los milicos. Lo obligó a no aplicar la ley de amnistía. Es decir, porque los tribunales no procesaban porque aplicaban la ley de amnistía y con eso se sacaban el pillo. La Corte Interamericana los obliga a aplicar, a procesarlos igual. Por eso empezaron a procesar. No porque les haya bajado el Espíritu Santo, ya que ayer era, no sé qué, tú decías que era ayer. Algo la Asunción de la Virgen. Claro. ¿No es feriado por John Lennon? No es que les haya bajado, oh, vamos a ser buenos ahora. No, los obligó la Corte Interamericana. y los obliga porque alguien en Chile se quejó ante la Corte de denegación de justicia. Es decir, Chile no estaba ejerciendo el derecho a justicia de sus ciudadanos, sino que se lo estaba negando. Por eso empezaron a aplicar eso. Como respuesta a esa obligación, los fachos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos que nuestros generales y nuestros uniformados vayan a prisión? Inventaron la media prescripción. Es decir, si un delito merecía como condena 3 años, no, pues démosle 1.5 años. Y con 1.5 años tú te vas para la casa, es decir, no es pena restrictiva. Entonces, por cualquier delito los buenos aplican el mínimo necesario, para que a su vez se vayan al mínimo. Bueno, dejando el tema ahí, vamos a cerrar este primer bloque de programa para después seguir profundizando esta conversación con Rodrigo. Y ahora nos vamos al... saludar a las personas del Twitter. Saludar a Curi00, que nos dice, bueno, ella nos cuenta que nos está escuchando desde Mulchen y nos dice, acá lo tenía, escuchando desde Mulchen, saludos. También nos cuenta, ni los derechos que se encuentran consagrados en la legislación, que son mínimos establecidos, son respetados por el Estado. También Renata Brown nos dice, escuchándolos, pero corriendo como siempre, pero súper atenta al programa. Saludos, Renata Brown. Y Magdalena Curi00 nos dice, estos mínimos de derechos humanos los establecen para dar estabilidad al sistema y derivar todo reclamo hacia los tribunales. Pues bien, tenemos bastante movido nuestro Twitter, así que... Bastante convocante. Nos vamos con una canción. Sí, un tema que va bastante ad hoc a lo que estamos hablando el día de hoy, La Bala de Juana Fe. Vamos con eso y volvemos. Molestan que aparezcan. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 9 de diciembre de 2016, sonando desde el Cerro La Pólvora, la punta del Cerro La Pólvora para todo Concepción a través del 107.7 de la frecuencia modulada a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. Saludamos también a nuestros medios amigos que comparten este programa en simultáneo: Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en la región metropolitana y Radio Resumen en el www.resumen.cl. En San Fernando, en el 97.5, Radio Aucan nos retransmite los días lunes y miércoles a las 5 de la tarde. Saludo a toda la gente que nos escucha también ahí en el Valle de Colchagua, tierra de buenos vinos, dicen. Y de buenas otras cosas, pero que no se dicen al aire. Pa' abril. Y Radio Michoacán de Monte Águila también, que nos retransmite. Saludos a todos ellos, también a la gente que está escuchando este programa en versión podcast en el sitio web resumen.cl, donde se sube cada semana, puede escucharlo ahí, ponerle pausa, retrocederlo, si se perdió alguna idea, adelantarlo si está muy fome, todo a su disposición. Juegue, dirían, sí. Por ahí, juegue nomás. Y bueno, saludamos a la gente que está escuchando por FM, decíamos, a quienes están comentando en el Twitter, a Magdalena, Curi00, Renata Braum, a Fico, a Carolina Rubiera. Carolina, que creo que es primera vez que nos comenta, no recuerdo haberla visto en el TL antes, así que saludos para ella. Bienvenida. Sí, muchos saludos a Carolina Rubiera y que siga comentando. Bienvenida a la comunidad cerrística. Cerrística, y a Fico también. Bueno, si usted quiere comentar, ser parte de este programa, utilice el hashtag en Twitter Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda, o escribir a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre. Lo busca ahí en Cerro a la Izquierda, le pone un me gusta. Si no lo ha hecho, hágalo ahora ya. Lo estoy mirando, lo espero. Ah, y repito la pregunta de la semana. Sí, volvemos a la conversación. ¿Qué pueden comentar, por ejemplo? ¿Cuál es la pregunta planteada? La pregunta de la semana es: ¿cuál crees que es el estado de los derechos humanos en el Chile de hoy? Pregunta en el Twitter, así que puedan ustedes colocar ahí sus opiniones con respecto a esta pregunta. Y ocupando el hashtag Cerro y ocupando izquierda. Obviamente el hashtag Cerro a la Izquierda, porque nuestro hashtag característico está en nuestra identidad ya, así que eso. Para otra inventamos un hashtag más largo para dejar a la gente sin comentar. Claro, la idea, vamos a hacerle 140 próxima vez. Menos mal que el programa no tiene el nombre más largo, si no nos pueden comentar la gente. Comentan, bueno, así, sí. Hola, sí. Ya, pues volvamos a la conversación. Entonces, estamos aquí en el panel junto a Gama, junto a Nelson, junto a Priscila y junto a Rodrigo. Efectivamente. Rodrigo Muñoz, presidente de la Mutual Bautista Monchagüen de Concepción. Así es, Jano. Pues bien, como podríamos haber señalado, el bloque anterior estuvimos conversando acerca de cómo un poco ha sido la concepción, el origen de este término de derechos humanos, y cómo ha sido su aplicación en términos del tiempo anterior. Y ahora yo creo que tenemos que dirigir esta conversación hacia cómo se están el estado actual de los derechos humanos en Chile. Chile. ¿Tienes a lo mejor algo que comentarnos? Sí, lo mismo, yo creo que ya se vio como la historia de los derechos humanos, pero en la actualidad cómo se siguen violentando, pues lo que pasa es que yo creo que ahora se hace como más por debajo. La misma gente no se da cuenta de lo que violentan ellos mismos. Como por ejemplo ahora, este año que en Concepción por lo menos fue súper movido en temas de manifestaciones sociales, universitarias, secundarias. Trabajadores también, como lo que pasó con Home Center, que no toda la gente sabía lo que pasaba. Bueno, también tiene que ver con un tema del manejo de la información por los medios de comunicación, de lo que muestran y lo que no muestran. Pues, y eso también es un... violentan a la gente lo que les muestran. Pues, o sea, claro... nadie sabía lo que pasaba con Home Center porque estuvieron casi alrededor de un mes en huelga, pero nadie se enteraba. O lo que te muestran es los últimos enfrentamientos con fuerzas especiales y los manifestantes o los que protestan. O sea, igual como eso es lo que a mí me llama mucho la atención, de cómo se oculta mucho y cómo nosotros mismos nos damos cuenta de cómo nos violentan. Claro, es que lo que hay en el fondo de todo esto es una manipulación mediática constante, permanente y persistente sobre la población. De manera, por un lado manipular y por otro mantener a la población en la ignorancia. Sí. Es decir, el sustento en lo que se funda la explotación y la dominación y los arbitrios es en la ignorancia. Y no la ignorancia de que no sepan leer y escribir, sino que la ignorancia de no informarse, de no saber para dónde va la micro o qué micro tomar. Uno puede saber caminar, pero si no sabe para dónde va a ir, ¿qué saca con caminar? Aburrirse, dar paso, cansarse, pero tiene que tener un conocimiento de qué es lo que quiere hacer, para dónde quiere ir. Y los poderosos, lo que ocurre que aquí, para hablar de la violentación o del estado de los derechos humanos actuales, desgraciadamente, uno no puede dejar de hablar de la dictadura. Es decir, lo que vivimos hoy día es la herencia y es la consecuencia y es el producto de la dictadura. El sistema de dominación, el sistema de explotación económica, el sistema de dominación política, etcétera, lo dejó instaurado la dictadura. El modelo económico que existe en Chile, el neoliberalismo, la política neoliberal, etcétera, habría sido imposible de establecer en Chile si no es por una dictadura. No había otra manera de que impusieran este modelo económico y de este patrón de explotación que tenemos si no hubiese sido por la instauración de una dictadura. Es la dictadura la que hace posible este modelo. Para eso fue la dictadura. Por tanto, junto con el modelo económico que establecen, establecen un modelo de dominación política. Es la combinación de ambas cosas lo que se transforma en el sistema neoliberal que tenemos ahora y que nos mantiene un país sometido, mantiene un país domesticado, mantiene un país adormecido, inconsciente, ignorante, como te decía recién. Es parte del negocio. El modelo económico se sustenta, se funda en mantener a la gente ignorante, manipulada, en venderte la pomada, como se dice. Ellos no hacen propaganda de su lógica ideológica o de su postura programática o de cuál es su concepto de país o para dónde quieren ir. No, ellos hacen publicidad de sus productos. Te convencen repitiendo con métodos de merchandising o de marketing o de publicidad de conceptos que al final de tanto repetirlo la gente cree que es así. Por ejemplo, el 90%, diría yo, sin temor a equivocarme, de la población chilena vive endeudada. No porque la gente sea tonta y se endeuda y no tiene después con qué pagar. No, sino que porque el modelo la induce al endeudamiento. La necesita endeudada. Es el modelo el que funciona sobre la base del endeudamiento del individuo. De la esclavitud del individuo por la vía del endeudamiento. Todas las personas en el Chile actual viven igual como vivían la clase trabajadora o el pueblo trabajador a comienzos del siglo XX. Me refiero a que en ese tiempo los trabajadores vivían y recibían un pago que se llamaba por fichas. Y con la ficha tú ibas a la pulpería del patrón y cambiabas eso por producto y siempre quedabas debiendo. Bueno, hoy día ocurre lo mismo. Tú trabajas, recibes un salario que no lo ves porque tienes que ir a pagar una tarjeta y con esa tarjeta pagar la otra tarjeta y con la otra tarjeta pagar la otra tarjeta. Tú vives para pagar deudas. La tarjeta vendría siendo como la fichita de la pulpería. La tarjeta es la ficha. La gente no lo sabe, pero dinero es la plástico ficha. Nuevamente. ¿Ah? Dinero plástico, sí. Nuevamente. Claro, es la ficha, es el dinero plástico, pero la gente no se da cuenta, cree que está haciendo un gran negocio porque está comprando un producto con el 10% de descuento. Mentira, man. Está comprando un producto que le va a salir 5 o 10 veces más caro y va a terminar encalillado por no sé cuánto tiempo. Corte, dice el jefe. Tenemos que saludar a las personas que están participando en ¿con mucha Twitter? ¿Bonomía o sin bonomía? Con bonomía. Con bonomía, pues, hombre. Bonomía es la palabra de... palabra del día, ¿eh? Anotar la bitácora del programa, la bonomía. Saludamos a Curi00, quien nos vuelve a enviar un tweet. Nos señala, como ejemplo, se garantiza el derecho a la vida, pero solo como derecho a la existencia física. Es decir, nadie me puede matar, pero me puedo morir de hambre perfectamente. Uh-huh. Y también saludamos a Luis Aránguiz, quien nos está escuchando desde la región metropolitana. Muchos saludos para él y invitarlo a que ocupe nuestra red social Twitter, que envíe sus comentarios a hashtag Cerro a la Izquierda. A través de ese hashtag podrán enviar sus comentarios. Y comentar la pregunta del día con mucha bonomía también. Sí. Dale. ¿Cuál crees que es el estado de los derechos humanos en el Chile de hoy? Para que lo comenten también con el hashtag Cerro a la Izquierda. Bueno, respondiendo a la pregunta de Nelson, el estado de los derechos humanos hoy es malísimo, porque es producto y es consecuencia de este modelo y de este sistema que se basa en la violentación de los derechos de los ciudadanos. La dictadura los pisoteó, nos vulneró, borró todos los derechos y conquistas adquiridos, y a partir de ese estado de cero plano empezó a dar migajas, pero con restricciones. Es decir, tú podías acceder al trabajo, pero no contratado, subcontratado. Entonces te subcontrata un subcontratista que a su vez trabaja subcontratado para otro contratista que a su vez trabaja para otra empresa, que etcétera. Es decir, es una cadena de explotación donde al final se te pierden los derechos. Uno no sabe dónde están los derechos. O los derechos te los licúan y te los dejan como un beneficio, como algo para postular. Por ejemplo, el derecho a la educación, sí, por la gratuidad. Claro. Que la gratuidad, sí, ahora es una beca, no es un derecho. Es decir, todo el modelo económico, todos los 11 pilares en que se estructuró el modelo dictatorial son una violentación de los derechos de las personas. Es decir, cuando uno lucha por una educación pública de calidad gratuita, es un derecho que estaba garantizado, es decir, que era un derecho adquirido producto de las conquistas sociales del pueblo chileno y que fue borrado a cero, y ahora podía estudiar pero pagando. Es decir, es una vergüenza. Es decir, y además te convencen, o convencieron, porque ya no convencen a nadie, durante décadas a los padres, a la ciudadanía chilena, de que era su obligación pagar la educación de sus hijos. Mentira, man. Recién en el 2011 la población chilena se dio cuenta de que le habían estado engañando, la habían estado estafando con ese cuento, que no era obligación de ella o mía como padre pagar la educación de mi hijo, sino que esa es una obligación del Estado. El Estado tiene que garantizar la educación de su población, de sus niños, de sus jóvenes, de sus adolescentes. Es una obligación del Estado. Pero los hueones te convencieron que no, que era obligación de los padres. Sí. Y los padres pagaban esa cuestión, convencidos hasta el 2011. El 2011 los padres y los alumnos y todo el mundo salió a protestar y se convenció, se dio cuenta de que ya que lo habían estado engañando, que lo habían estado estafando. Siguen pagando porque ya la deuda la habían adquirido, pero el 2011 la gente se dio cuenta que lo habían estado haciendo hueones. Siguen pagando, pero ya saben que no tienen que hacerlo, lo hacen porque es una obligación. Una trampa, ya cayeron en eso. Sí. Los cabros que se recibieron tienen deudas por 20 años que no van a saber cómo cresta sacársela. O sea, si hacemos el símil también con la movilización que actualmente hay contra la AFP, también tiene que ver un poco una especie, entre comillas, de, si lo decimos coloquial, de despaile un poco, de decir, sí, que nos te están cagando, sí, en realidad. Sí, ahora es más fácil. Precisamente que la población tome conciencia. Si tú te das cuenta, el proceso de aprendizaje que la población ha tenido respecto al problema previsional, de que la AFP es otra estafa y que te están obligando y te están robando la plata, porque te la están robando. Es decir, si no es que sea, es un robo en descampado, sobre seguro, con todos los agravantes. Es decir, todos esos buenos deben estar presos, pero no. Es decir, ¿violan los derechos humanos? Sí, violan los derechos humanos del trabajador porque le están robando parte de su trabajo para ser rico a un montón de hueones que se hacen cada vez más ricos. Violan los derechos humanos del trabajador cuando se jubila porque queda reducido a un salario peor que el mínimo. Ni siquiera es un salario. Ni siquiera un salario. Bueno, una migaja de salario que finalmente termina el Estado haciéndose cargo de todo. Es decir, porque la jubilación, además que pagan la AFP, junto con ser una miseria, dura una determinada cantidad de años. ¿Te das cuenta? Y después de esa persona, ¿qué tiene que hacer? ¿Morirse porque se le acabó la jubilación? No, pues el Estado tiene que hacerse cargo de ella. Entonces, es un robo. Es decir, es una cosa violenta lo que han hecho con el país. Pero Lo mismo que ocurre con la educación ocurre con la previsión, lo mismo que ocurre con la educación y la previsión ocurre con la salud, sí. Lo mismo que ocurre con la educación, la salud y la previsión ocurre con el derecho al trabajo. Es decir, la legislación laboral en Chile es represiva, es abusiva, debieran ser procesados todos estos weones. Es decir, Piñera y toda esa pandilla, el Piñera, el hermano del weón que fue presidente, el otro, el José Piñera. O sea, yo mandaría a los dos de partida. Bueno, de partida los dos, pero vamos por partes. Vamos por partes. vamos por el que la cagó más. Claro. Vamos por el que la cagó más primero. Claro, el padre putativo de todo este sistema de explotación de los trabajadores y de conculcación de derechos de los trabajadores, el José Piñera, hermano de este otro weón. De modo que todo el sistema, todos los pilares en que se fundamenta el modelo neoliberal, la política económica, el estado económico, el sistema económico, el sistema político en Chile, todo violenta los derechos de las personas. Todo es un robo, o una estafa, o es un pisoteo, o es una explotación. Lo que ocurre es que además eso está estructurado y desarrollado de tal forma que a los pueblos les cuesta detectar o darse cuenta de eso. Ahora le decía a Nelson que es más fácil que la gente se dé cuenta que el sistema previsional es una estafa y que lo están cagando por dos razones. La primera es porque ya empezaron a jubilarse personas que solo recibieron o la mayoría de sus fondos previsionales es de las AFP, es decir, una miseria. Y ya va a empezar a jubilarse gente que solo ha cotizado en la AFP, es decir, que no trae nada de cola del sistema antiguo que se llama. Entonces la gente está viendo, tú estás viendo en tu vecindario que la profesora que cuando era profesora y trabajaba haciendo clases y ganaba 600 o 800 mil pesos, está jubilada con 80 o 90 lucas, o con 120 o 130 con suerte. Lo mismo con cualquier profesión. Es decir, eso es agresión, eso es robo, eso es sinvergüenzura, eso es violentar los derechos de las personas. Esos son derechos humanos que nadie respeta. Es decir, y además son cuerpos dispersos sociales. La economía chilena está estructurada como traté de mencionarlo delante, de tal forma que es casi imposible que se estructuren cuerpos sociales de trabajadores o de empleados tan masivos como ocurría antes. Los únicos cuerpos de trabajadores que uno puede encontrar como cuerpos de trabajadores organizados son los empleados fiscales, ¿sí? Porque están en instituciones más o menos estables de la sociedad, que no mutan mucho, pero el resto, e incluso ahí en las instituciones del Estado, más de la mitad de los trabajadores que allí se desempeñan son temporeros, o sea, son subcontratados, son, ¿cómo se llama esta otra figura? Honorario. A un honorario. Boletariado. Claro, boletariado. Entonces, el modelo en su conjunto es un modelo abusivo, explotador, que transgrede, violenta los derechos de las personas. Oiga, saludamos a Cediño, que también nos comenta y utiliza el hashtag bonomía. Atento al programa. Saludos. Me parece muy bien. La bonomía. Viva la bonomía. Bonomía para todos. Se llama Cediño por los supercampeones, no sé. Bueno, volviendo al tema, en nuestra región... Espera, es que él también nos envía un mensaje de Twitter y nos dice: existen muchas formas para evadir esos derechos, como otorgarlos de agoteo, pasándolas como beneficios o como buena voluntad. Y después de ese tweet nos envía un mensaje y nos dice: buen programa, cabros. Hashtag bonomía. un derecho al que hay que postular, como un bono casi. Decía, en esta región... hay una violación constante a los derechos humanos, bueno, en todo el país, pero un hecho particularmente de esta región y de la región de la Araucanía, principalmente el tema del pueblo mapuche. Tenemos, a propósito de hace una semana atrás, cuando se conmemoraba un nuevo aniversario o una nueva fecha, un nuevo año de la inmolación que hizo Sebastián Acevedo en el frente a la Catedral de Concepción. También se citó en el discurso ahí el caso de Lorenza Cayuán, que fue obligada a tener a su hija, engrillada de los pies. Eso es una violación a los derechos humanos, pero flagrante. El Estado de Chile debería ser llevado a cortes internacionales por ese hecho. Pero sin embargo, aquí hay mucha gente también que lo justifica. Hay mucha gente en Chile que está a favor de la violación de los derechos humanos, y eso es algo que a algunas personas, y sobre todo a la izquierda, le cuesta entender. Claro, bueno, yo no me sorprende que haya gente en Chile que esté a favor de que violenten los derechos de las personas. Primero porque la manipulación mediática es atroz. Es decir, al final te convencen a la población de que determinadas cosas son normales, entre comillas, o es común que pasen, o debieran pasar. Se naturalizan delitos que es una perversión humana. Es decir, pero eso es producto de la manipulación mediática, de cómo distorsionan la información o cómo te presentan la información. La lucha del pueblo mapuche en realidad es un ejemplo dramático, diría yo, de cómo se han violentado los derechos y cómo se ha manipulado mediáticamente a la población para que tenga una idea o un concepto equivocado de los mapuches. Eso ha sido históricamente así, digamos. Antes, cuando nosotros éramos niños, en mi generación se refería a los mapuches solo como indios y salvajes, además, es decir, como gente ignorante y borracho. Es decir, eran más o menos los cuatro calificativos de los mapuches o de los pueblos originarios. Hoy día son todos delincuentes, criminales, terroristas, etcétera. ¿Terroristas? Terrorista, es decir, es fácil ponerle etiqueta y calificar a la gente solo porque lucha por un derecho esencial, como es en este caso la recuperación de las tierras y derechos culturales ancestrales. Y el Estado chileno, como respuesta, lo único que tiene es violencia. ¿Es el Estado chileno? Sí, porque el Estado chileno representa los intereses de los grandes empresarios y de los poderosos de este país. Representa, en este caso de la lucha de los pueblos originarios, los intereses de las grandes empresas forestales y de la industria de la celulosa. Esos son los intereses que defienden el Estado chileno en los territorios del pueblo mapuche. Y eso no debiera permanecer o generar indiferencia de la población. No debiese permanecer la gente impávida frente a ese tipo de transgresiones y de violaciones, como lo que le ocurrió a la Lorenza Cayumán cuando la hacen parir engrillada. Es decir, como dijo Jano, esa cuestión debiera estar ya en la Corte Interamericana de Justicia alegándose, porque el Estado chileno no va a aplicar justicia, aunque recién hace unos días La Corte Suprema dijo que se habían violentado los derechos de la Lorenza y que la gendarmería tenía que aplicar determinados criterios. De Lorenza y Sayán, su hija. ¿Cómo? De Lorenza y Sayán, la hija. De Lorenza y su hija. Es decir, bueno, ¿por qué se produce, por qué la Corte Suprema llega a tener un pronunciamiento de esa naturaleza? Porque la violación de los derechos, en el caso de Lorenza, es de una aberración brutal. Brutal, no es que sea desmedida, es brutal, es inhumana. En buen chileno, esa weá no se hace. Es decir, ¿cómo pueden permitir, o un paco, un gendarme o un médico, es decir, si esta enfermera cuestión ocurrió en un hospital? Sí. Es decir, ¿cómo es posible que un médico, que una enfermera, además en el sanatorio alemán, cómo es posible que esos fachos de mierda, por muy sanatorio que sea, siguen siendo fachos, cómo es posible que esos buenos consideren normal que una mujer, para parir, tenga que parir engrillada? Esa weá no se hace. ¿Te das cuenta? Uno no puede. A mí me violenta esa cuestión porque yo pienso en mi mamá. Mi mamá parió 15 veces, ¿te imaginas? 15 veces en grillar. Es decir, no puede ser, bueno. Esa cosa no. Uno no la puede tolerar con indiferencia, bueno. No puede reaccionar como si fuera normal. O naturalizarlo. O justificarlo como un procedimiento que se tenía que llevar a cabo. Como que es normal. Lo mismo que. Está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, porque así es la manipulación mediática de estos jóvenes, con el problema o la caracterización que se hace de los inmigrantes. Es decir, en Chile se le llama inmigrantes, además, solo a los extranjeros procedentes de países latinoamericanos. Países latinoamericanos o africanos. Esos son inmigrantes. Sí. ¿Mm? Pero los extranjeros que proceden de un país europeo o norteamericano, esos no son inmigrantes. Esos son turistas o son extranjeros, pero no inmigrantes. Es decir, hasta para definir una existencia física, los hueones segregan, los hueones discriminan. Y ese concepto de discriminación, de segregación, lo están trasladando de una manera violenta, agresiva, brutal, hacia los inmigrantes. Aquí en la zona no se nota mucho todavía, porque en la zona, como decía Jano, tenemos de manera flagrante la violencia contra el pueblo mapuche, y es lo que más nos llega. Pero sí, hay zonas del país, como en Antofagasta o en las zonas del norte de Chile, donde los inmigrantes son tratados como guetos, es decir, son constituidos como guetos, y parte de la población chilena que cae en este juego de la manipulación y de la ignorancia empieza a combatir o a pelear o a segregar a ese tipo de ciudadanos extranjeros. Ya un poco para ir cerrando esta parte de la entrevista, me gustaría preguntarle a don Rodrigo como cuál es su... o qué cosas nosotros deberíamos hacer un poco para ir proponiendo alternativas, para ir un poco generando una cultura de derechos en nuestra población. Es decir, es que los derechos humanos están... así como ocurrió después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, que yo decía que en realidad el pueblo chileno fue conquistando derechos sin que tuviera conciencia de que eran derechos humanos. Eran derechos nomás. Uno sabe que son derechos humanos, pero eran derechos. Ahora es lo mismo. Es decir, el pueblo chileno tiene que luchar, seguir luchando por sus derechos. Nuestra labor es informar y formar a la población para que tome conciencia de que son derechos, que tiene derecho a la educación, que tiene derecho a la salud, que tiene derecho a la previsión, que tiene derecho a la vivienda, que tiene derecho al trabajo, que tiene derecho a un transporte digno, que tiene derecho a un medio ambiente amigable y saludable, que tiene derecho a la recreación y a la cultura, que tiene a la libre derecho expresión. A la libre expresión, que tiene derecho a participar en las decisiones que tengan que ver con su realidad, con su entorno. Es decir, el objetivo, la meta, el propósito que tiene que animar nuestras vidas es que tenemos que luchar y movilizarnos por una sociedad, por una vida mejor. Es decir, como objetivo, es decir, sin despreocúpate de qué apellido uno le puede poner o qué método puede aplicar, es una calidad de vida más digna para las personas, donde los pueblos puedan ser conscientes de sus derechos, valga la redundancia, pero también de sus posibilidades y de sus libertades, de para dónde tiene que ir. Entonces, no es posible hablar de derechos humanos si no se combate todo este modelo de mierda. Es decir, los derechos humanos van indisolublemente ligados porque dependen de... Si tú no podés luchar, yo qué sé, por una alimentación digna, si en realidad no restablecemos en Chile una política agraria. Chile destruyó su política agraria porque se priorizó por los pinos y los eucaliptos. Y con ello al campesinado. Y con ello se destruyó el campesinado. No existe el campesinado hoy día en Chile. No existe. Es decir, como fuerza laboral, en realidad solo existen pequeños propietarios de subsistencia, pero como fuerza laboral no existe, no porque no haya que trabajar o no haya que comer, sino que porque con el modelo de explotación neoliberal destruyó las zonas de cultivo y las transformó en zonas de explotación de productos para la exportación, como los pinos, la celulosa, la madera. Entonces, todo lo que uno pretenda lograr o pretenda transformar pasa por luchar contra el sistema. ¿Hay posibilidades de resolver todas estas cuestiones? Sí, cuando dicen que no hay plata para pagar cuestiones de salud o de previsión o de educación o de lo que sea, es mentira. Si la plata Chile la tiene, basta con nacionalizar o renacionalizar las riquezas del cobre. Por ejemplo, las riquezas mineras básicas. Basta con volver a nacionalizar nuestras riquezas. Basta con volver a nacionalizar los derechos de agua. No es posible que permanezcamos impávidos. Y cuando hablamos de nacionalizar el cobre o de naturalizar o chilenizar las riquezas mineras básicas, estamos hablando de derechos de todos los chilenos, que es mucho más difícil de verlos, porque nos afectan a todos de manera indirecta, pero directa, es decir, pero no los vemos. La gente no ve que el hecho de que las aguas estén todas privatizadas, las aguas en Chile están todas privatizadas. Las únicas aguas que no están privatizadas por ahora son las aguas lluvia, man. Y apúrense porque ligeritos estos buenos las van a privatizar. Sí, pero tenemos que recuperar las aguas, pues. No puede ser posible que los derechos de agua en este país sean todos de empresarios privados. Para acceder a los bordes costeros, todos están controlados por la industria de la pesca o por grandes consorcios privados. Esas cosas son derechos que las personas también hemos perdido y que tenemos que recuperar. O sea, eso. La pelea es grande. Es grande. Bueno, pues, bien. Ya. Agradecemos a don Rodrigo Muñoz por el tiempo que se tomó y la conversación estuvo bastante buena, una conversación bastante amena, donde discutimos un poco de los derechos y también se desmitificó un poco asignando solamente los derechos de que porque te violenten, sino también el espectro que cubre los derechos humanos. Así que agradecemos a don Rodrigo por haber venido a este programa. Y ahora nos vamos a un corte musical, don Jano. ¿Por qué, don? Es que se me quedó con bonomía, que estoy con bonomía por eso. Bueno, Rodrigo pidió una canción, si la puede presentar él y por qué. Sí, bueno, antes de despedirme yo quiero agradecer que ustedes hagan este tipo de programa, pero hay que seguir haciendo este tipo de conversaciones con gente, porque hay que generar... acceso a la información mediante la formación, es decir, hay que ir educando para que la gente tome conciencia de sus derechos y de cuáles son sus deberes también, es decir, porque aquí hay que ponerse en el dilema de, bueno, tengo que, y hay que asumir el rol de tengo que, pues, tengo que salir a la calle, tengo que salir a movilizarme, tengo que organizarme, etcétera, es decir. Eso también es una decisión que va a costar irla estructurando por esta dispersión en que se desarrolla la economía, los famosos multirrut, para simplificarlo, pero hay que hacerlo igual. Bueno, y... La canción de Sol y Lluvia. De Sol y Lluvia. Largo Tour. El largo tour el largo tour que tenemos que hacer para cambiar esta realidad, pero hay que hacerlo. Estás de bañeno hoy día, gama, a todo esto. ¿Cómo? Estaba como de cortapisa tirando lo que iba a decir don Rodrigo respecto al tema. Sí. Con mucha bonomía. Mucha bonomía. Bonomía para ti. Vamos. Gracias, con eso, sí. Y a la vuelta seguimos haciendo ese rol. Con bonomía. Ok. Sacarte a caminar en un largo tour y por la legua, por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la legua, y verías la vida y tal como es, y verías la vida y tal como es. Necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la legua, por Pudahuel y la bandera. Comienzas a mirar, te ve mentiras por minuto. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la legua, por Pudahuel y la bandera. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 9 de diciembre de 2016. Estamos con Priscila, con Nelson, con Gama. Ya para este bloque final del programa. Bueno, tenemos hartos temas preparados. Ya voy a apagar el micrófono por mientras se acomodan. Tenemos hartos temas preparados para esta segunda mitad temática. ¿Por cuál vamos a partir? Estimados y estimadas. No sé, a ver, no. Mira, yo creo que podríamos partir un poco con la experiencia de Priscila en el conversatorio que se ocurrió, creo. Tú, bueno, ahí tú manejas bien la información. Lo que pasa es que, para contextualizar un poco, la Vocalía de Derechos Humanos de la Universidad de Concepción está conmemorando el mes de los derechos humanos con distintas actividades. Una de las actividades que están haciendo son foros conversatorios. Con distintas temáticas. La primera fue el derecho al trabajo. La segunda fue el día miércoles a las 6 de la tarde, el derecho a la protesta, al cual asistí yo, donde estuvo de invitado Javier Araya, que es el vocal del de Derechos Humanos, y una defensora popular, que nos habló. Ella fue como la principal invitada, que habló de cómo se manejaba la justicia a través de las protestas y manifestaciones que han ocurrido hace un tiempo atrás, como desde un tiempo del 2011 hasta el 2016. Entonces ella hablaba como del deber que ellos tenían como defensoría popular y versus lo que hacía la tradicional y la pública. Por eso comentaba anteriormente cómo era que la gente no conocía sus propios derechos, cómo la gente se dejaba pasar a llevar. Y ella contaba varias experiencias de niños de 16, 17 años que estuvieron involucrados como en montajes de marcha o bueno, los pillaron en conversaciones con Facebook y todo eso. Conversaba cómo a ellos se les obligaba y ellos como mismos no conocían nada de los derechos que ellos tenían, como de, no sé, ellos también pueden callar si no declarar. Hablaba de eso, de cómo ella tenía como el deber de estar acompañando a los niños en todos estos procesos. en cómo se ha ido violentando y se ha ido poniendo barreras al derecho a la protesta, que es un derecho que está constitucionalizado y está legislado. Efectivamente, hay que considerarlo como una conjunción de derechos, sí. Como el derecho a la reunión pacífica, o a la reunión en realidad, que la gente pueda reunirse nomás y poder plantear sus temas. Sí, hablaba también como de los topes que hay en estos derechos, como ya se presenta que ya tenemos derecho a la protesta, supuestamente, a manifestarnos, a poder reunirnos, pero en realidad con ciertas trabas. Por ejemplo, no te puedes reunir sin pasar por una vía institucional. Por ejemplo, una convocatoria a una marcha tiene que estar pasada por la intendencia, o una convocatoria a una reunión por también la gobernación, tiene que estar, creo. En la universidad tiene que estar también burocratizada y tener los permisos correspondientes y todo. Y eso está regulado por un decreto de la dictadura, una cuestión que en el fondo es súper ridículo. Si tú te vas a reunir a protestar en contra de la autoridad, tener que pedirle permiso a la misma autoridad para una contribución en términos. De hecho, lo más común en los países decentes es que finalmente se reúna la gente y la gente le informe a la autoridad que se va a hacer tal cosa. Chivo. Y que la autoridad vea cómo se la arregla, pero en el fondo el pueblo es libre de poder reunirse cuando lo estime conveniente sin tener que pedirle autorización a nadie. Sí, verdad. Y en realidad como que eso es lo que se basan todos estos conversatorios. El lunes hay otro que es el conversatorio que ustedes están invitados. Efectivamente. También. Oye, pero antes de pasar a eso quería como dar mi opinión al respecto de lo que estaban hablando, que en el fondo reunirse para juntarse en la calle nunca debe ser una solicitud que se le debe hacer al Estado. Es como pedirle permiso para salir a la calle. Eso a lo más se le pide uno a los papás cuando es niño, pero entendemos que el Estado no entiende, no como niños, sino como sujeto adulto, debería, cosa que no sucede en Chile por un montón de cosas. Te dicen hasta qué puede hacer y qué no en tu tiempo libre, con quién puede o no meterte a la cama. Y un montón de cosas más. Sí. Efectivamente, ahí tenemos varias cosas que comentar. Y bueno, ¿podrías un poco tirar la información del foro del 12? El foro del 12 de diciembre. ¿En dónde? En la Universidad de Concepción, en la Facultad de Educación. Es el, ¿había ese lugar? Sí, ese es el lugar, en la biblioteca de la Facultad de Educación. Ajá. Ya, donde van a hablar del derecho a la libre expresión y a la opinión. ¿Y quién está invitado? ¿Y quién está invitado a participar de ese foro? Dinámica de autobombo, pero ya a nivel... ¿Quiénes son los participantes? Así, muy actuado. Con este mucha bonomía Este diálogo no tiene libreto, está siendo muy espontáneo. Sí. Un segundo. Están invitados los compas del periódico Resumen. Ajá. Están invitados también, creo que el Retrato Independiente. Sí, Independiente, Matías del Río, que es un compañero mío de... ¿Es un alcance de nombre? Sí, es un alcance de nombre, pero... El Matías del Río, bueno. Matías del Río y Valentina también están invitados. Matías del Río, bueno, no el malo. Y también está invitado Pla, que es un muralista acá de la zona. Uh-huh. Y... Cerro la Bonomía. Y Cerro la Bonomía, ¿no? Y Cerro la Izquierda, un programa menos dedicado a usted. Claro. Bueno, ahí estaremos el 12 conversando un poco de este tipo de cosas, la libertad de expresión, junto a los compañeros de Periódico Resumen, de Retrato Independiente y bla. ¿A qué hora? 18 horas. 18 horas, la Biblioteca Silva Calfulén, Facultad de Educación. Así que invitados todos a que puedan ir y vernos en vivo, ya que no... Estaremos firmando autógrafos. Vayan a conocernos, llévennos un quequito. Un quequito. O un pancito, o una bebida. O un pastelazo para nosotros en caso de que no haya buena aceptación. O vayan a escupirnos si quieren, pero vayan. Claro, lo importante es participar. Tenemos, a ver, ¿qué otra cosa más dice la pauta? Bueno, yo tenía un tema para hablar, que era un tema que pasó en la semana y que igual yo creo que es importante para hallar la reflexión, aunque hacerla bastante más corta. Tiene que ver con el cierre de la ARSI. Esta semana el Mineduc, o sea, no de manera oficial, pero sí otra vez unas declaraciones algunos trascendidos y unas declaraciones bastante desafortunadas, entre comillas, de Arena del Piano, que dejó entrever de que la universidad lo más posible es que se iba a cerrar el próximo año, debido básicamente a la baja de matrícula. Tenemos que recordar que esta universidad fue intervenida en el año 2014, el Mineduc intervino y instaló a una persona, una especie de interventor, pero la figura es un administrador provisional que se supone tenía que ordenar las platas de la universidad. La universidad venía de una crisis de aproximadamente... Al micrófono, Nelson, por favor. Una crisis aproximadamente de 6 años, donde habían sueldo impago, no pago de situación previsional a los trabajadores, donde habían problemas administrativos serios en la universidad, por malos manejos administrativos de la propia universidad, de los entes que ponían las lucas, entre comillas, de esta universidad. Y se apareció esta figura, este famoso interventor, que tenía por meta que la matrícula aumentara. Aumentara de 400 alumnos el próximo año. Lamentablemente para la universidad esa cifra ha sido muy baja, lleva aproximadamente 40 recién matriculados para el próximo año. Y eso deja entrever de que la universidad la van a cerrar. Una de las voces que salió a hablar un poco de las desafortunadas declaraciones fue la vocera de los estudiantes de la ARSI, Sandra Beltrami, quien habló un poco de que era como ponerle la lápida a la universidad lo que pasó esta semana con las declaraciones y con estos trascendidos que ya están circulando por parte del Mineduc, aunque no están confirmados, pero sí dejan entrever de que la universidad se va a cerrar, y una lápida para un centro educacional que tenía una propuesta bastante novedosa para los años que se creó. Recordemos que esta universidad nació en dictadura, en el año 82, nació como una universidad que fuera semillero, entre comillas, de las ciencias sociales. Recordemos que en dictadura, aparte de las ciencias sociales, no estaban en la universidad, estaban proscritas. Recordemos que sociología, por ejemplo, fue una carrera proscrita, al igual que muchas otras del área social, que no se pudieron ejercer o que estaban circunscritas a la Pontificia o Ponticuica Universidad Católica o a universidades en Santiago, más que nada. Y nace en ese contexto y lamentablemente desde el año 2000, por malos manejos administrativos, se vino la debacle y generó todo este problema que ahora están amenazando con cierre. Esto ya no es un tema nuevo, de hecho ya pasó parecido con el caso de la Universidad del Mar, y esto nos habla un poco a ciencia cierta de la crisis del sistema universitario en general, y en realidad una crisis sobre todo debido a que el Estado no está siendo garante, o el Estado está de manera reaccionaria actuando, un Estado inexistente frente a los manejos, los malos manejos que hay en la universidad. Y no hablemos solamente de la universidad, entre comillas, privada, sino también de lo que pasa en las universidades públicas. Recordemos lo que pasó en la Universidad de Aysén, o de Magallanes, perdón, con la destitución de la rectora, a raíz de la discrepancia que ella tuvo frente al tema de la gratuidad. Esto nos habla un poco a ciencia cierta de un poco la improvisación que tiene muchas veces el Ministerio, y en especial el Estado, frente a las políticas educativas, sobre todo en el área universitaria. Un poco conversando acerca de la improvisación, a esta altura yo creo que mala leche, de la ministra, yo creo que es bueno poder mencionar acerca de cómo finalmente, cuando se estaba un poco viendo la fórmula que se iba a adoptar de gratuidad, se tiraron en un plazo como de 12 meses, un año, como 8 propuestas diferentes, un poco con retrocesos, con filtraciones, con un montón de improvisación de por medio. Bueno, ahí uno también nota finalmente cuál es la falta de voluntad política del gobierno para realmente establecer una política educativa con seriedad. Uh-huh. Es que no es falta de voluntad, si es que no quieren. Por eso, no quieren, no están interesados en la educación. No quieren que la educación sea un derecho, quieren perpetuar el negocio de los de todas las empresas de la educación en este país. Oye, y aparte, en el caso de la ARSI, igual es interesante notar la participación que tuvo ahí en una clara institución donde se estaba lucrando, uh-huh, del Partido Comunista. Y eso te habla un poco que la transversalidad que tiene el micrófono. La transversalidad que tiene la crisis de este tema del lucro, porque al final... La transversalidad que tiene el modelo de negocio para lucrar. A eso te habla. Universidades privadas ligadas al Opus Dei y al Partido Comunista. Po. Y que hacen la misma lógica. Sí, bueno, yo... dinámica del autobombo, como decíamos de antes. Bueno, aquí los chiquillos saben que... Bueno, yo viví un tiempo en Alemania y ahí a la gente le causaba... muchas gracias a los profes, lo citaban de ejemplo, sin saber que yo estaba ahí a veces, que era chileno. Decían que, hablando del extremo de la liberalización de mercado de la educación en Chile, y decían que hasta el Partido Comunista tenía una universidad privada, y lo tiraban como chiste y los estudiantes se reían. O sea, éramos objeto de burla, de bullying afuera por esto. Sí. Es que eso te habla un poco de la particularidad que tiene el sistema chileno y lo... la particularidad bastante perversa que tiene esta lógica del lucro y esta lógica de que al final es transversal el modelo de negocio en la universidad, o esta mercantilización, como decía Priscila. Es un tema instalado, un tema instalado en el centro de la educación chilena en general. De hecho, ya yo creo que esto no solamente abarca no solamente al ámbito universitario, sino también al ámbito en este caso liceos y escuelas, pues, o sea, es un tema que traspasa toda esa arista, y es una herencia neta de dictadura y que los gobiernos de la concertación, nueva mayoría, como se llamen, ha mantenido durante los últimos 20 años. Sí, y aparte que eso le quita cualquier tipo de validez en gran medida al discurso que puedan tener estos parlamentarios de ese partido político criticando el lucro, cuando estaban utilizando, y cada vez las investigaciones los demuestran más, como una caja de fondo esa universidad para, como accionistas de esa universidad, para tener dinero para el partido, para las campañas políticas. Entonces, de hecho, podríamos decir, si uno se pone a hilar fino, y si no están de acuerdo con lo que voy a decir, me lo dicen acá o por el Twitter también, que el lucro de la universidad Arsi, que significó el endeudamiento de muchas personas y de muchas familias, financió las campañas políticas de Carol Cariola, de Camila Vallejo, porque de ahí sacaban plata en gran medida. De Ballesteros, sí, que finalmente no ganó, pero... Pero sus campañas políticas fueron financiadas en gran medida por el lucro en la educación. Sí. Es así, pues. O sea, sí. Silencio. Es que si lo planteamos, sí, pues, en realidad es la misma figura. Opera la misma figura, al fin y al cabo, que la hizo la misma práctica que cayó también, pues, recordemos los otros casos que han habido con respecto al financiamiento irregular de la política. Y en este caso sería un atenuante bastante más grave. Bueno, que ya está, pero que una universidad te financie. Feo, por decirlo menos. Sin mucha bonomía. Pues bien, ya es momento de que cambiemos un poco el tema. A lo mejor tienes algo más que comentar. Sí, no, tengo un audio que me llega ahora de una huelga que se acaba de iniciar en este momento de la clínica Biobío, de los trabajadores y trabajadoras de la clínica Biobío. Clínica, recordemos, perteneciente al holding Penta, famoso holding Penta. Y que, bueno, el extracto está bien en bruto, sin edición y sin revisar mucho, así que cualquier problema de sonido lo pedimos por disculpa de antemano. FIFA.com. Sí, así que vamos a escuchar esto, que es una noticia que acaba de surgir ahora, recién, y lo comentamos a la vuelta. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Rodríguez, la presidenta del sindicato Clínica Bio Bio. Un total de 201 trabajadores correspondientes al 90% de los trabajadores de la clínica. Cuéntame, ¿por qué se fueron a huelga los trabajadores de la clínica Bio Bio? Lamentablemente no pudimos llegar a acuerdo, puesto que teníamos una expectativa con un bono de producción, bono que finalmente la empresa no cumplió, y por ende trasladamos todos los esfuerzos al sueldo base. La verdad es que fuimos bajando, y el mínimo que se le está solicitando al empleado de un incremento de 20.000 pesos. El sueldo promedio de la clínica, de los trabajadores de la clínica, del sindicato, es un sueldo de 180.000 pesos, es el promedio. Se le está solicitando estos 20.000 pesos para el total de los 201.000 trabajadores que iban en la nómina. O sea, esta clínica para afuera se muestra como de muchos recursos, pero a los trabajadores les paga poco. Ese es el promedio, tal cual, ese es el promedio. Los 80 es el promedio de los trabajadores de la clínica. Lamentablemente no pudimos llegar a acuerdo, aún así, después de los buenos oficios, le solicitamos a la empresa buscar la alternativa para evitar el conflicto, y lamentablemente lo que se dio fue el incremento del término de conflicto. El bono de término de conflicto, que estaba en 150, lo subió a 170, pero la empresa no entendió que el trabajador lo que necesita es el sueldo base. Claro. O sea, nosotros apuntamos directamente desde un principio al incremento del sueldo base y no lo tomó así, no vio... Claro, porque en el fondo es lo permanente, lo otro es claro, una vez... Claro que sí. Y la verdad es que nos arrinconaron y nos llevaron a esta instancia. Nosotros tomamos... En total fueron 3 votaciones para llegar al proceso de la huelga, y un proceso totalmente democrático. Y si el socio está acá es porque está reclamando lo que el legislador le autoriza, que es su derecho a incrementar su sueldo y condiciones laborales. Cuéntame, ¿a qué empresa pertenece la clínica Bio Bio? La clínica Bio Bio pertenece al holding Banmédica, ya, Grupo Penta. O sea, ¿ya? Tiene que ver con toda la integración vertical. Todo, Grupo Penta, Vía 3, todo lo que corresponde a Banmédica. Nuestro empleador, el 99,9%, si tú lo buscas en Google, pertenece a nosotros, solo de Banmédica. Ese es nuestro empleador. algo ruidoso, el fondo se escuchaba lógicamente por que está en medio de la manifestación. Pero ahí está el audio entonces, trabajadores y trabajadoras de la clínica Bio Bio, perteneciente al holding Penta, en huelga. Efectivamente, ahí bueno, vamos a estar atentos a la jugada, atentos a la... Atento a la jugada, que futbolero. A la huelga que han iniciado. Atenti al lupo, decía una canción en los 90. Sí, sí, recuerdo... Pauta. Recuerdo eso. Estaremos atentos a cómo se va llevando a cabo esta movilización de trabajadores de la clínica Bio Bio, que como bien decía Jano, era una clínica que pertenecía al grupo Penta. ¿Pertenece todavía? Sí, todavía, ¿no? Sí. Todavía la tienen. Bueno, que un grupo que se ha caracterizado a lo largo de toda su vida por tener un largo prontuario de actuaciones bastante desechables y asquerosas para con el pueblo de Chile. Bueno, partiendo por el tema de financiar las boletas con boletas ideológicamente falsas, uh-huh. Un montón de campañas políticas para que después los senadores... De la UDI principalmente. De la UDI, uh-huh. Efectivamente, para que después les devuelvan favores políticos. Y bueno, también ya un poco cambiando de tema. Uh-huh. Para ir cerrando, queda poco tiempo. Efectivamente, tenemos que hablar sí o sí de un tema, de una conmemoración bastante ingrata, acerca de los 6 años de la ocurrencia del incendio en la cárcel de San Miguel, ocurrida el 8 de diciembre del año 2010. Y Priscila tiene más antecedentes. De San Miguel, sí. Ahí en Nathaniel Cox. Como decía Gama hace un momento, el 8 de diciembre del 2010, ocurrió un incendio en la cárcel de San Miguel. En donde, lo que se cuenta es que habían dos bandos dentro de la cárcel. Y empezaron a tener una rencilla entre ellos. Y entre una como de esas, como en todas las cárceles, y sobre todo en una como un antecedente muy importante que está sobrecopada y totalmente colapsada. Sí, colapsada. Entonces estaban como expulsando a uno y empezaron a pelear. Y en una de esas se empezó a incendiar el lugar de a poco. Hubo 81 muertos. Los antecedentes que hay, aproximadamente 30 personas que estaban heridas gravemente, y tuvieron que evacuar 200 personas en el momento. Sin embargo, una de las principales como discusiones que se da es la negligencia que había en el momento, y el sobrecupo y cómo se funcionan las cárceles en Chile. Donde en realidad meten gente y no tienen las condiciones adecuadas. Pues así, es una cárcel para 1000 reos, habían alrededor de 2000. Entonces igual es como... ¿Qué onda? No cuadra. Lamentablemente es la situación que se vive en muchos recintos penales alrededor del país, del país. A diferencia de la gente cree y dice, oye, esta puerta giratoria, los toman detenidos y salen todos libres, la realidad demuestra que las cárceles en Chile están hacinadas y sobrepobladas. Bueno, ahí tenemos una de las consecuencias de la sociedad la que vivimos, una sociedad que ya es populista, pero es de un populismo penal, un populismo de derecha. Cuando la derecha dice que el populismo está a la izquierda, ahí pues vemos claramente que el populismo está en la derecha y está en el populismo penal que ellos pregonan y sobre el cual han generado toda su plataforma política de acción, tratando de levantar un discurso que finalmente no se condice con los datos duros de la realidad, porque finalmente cuando vamos a ver todos los informes sobre delincuencia, sobre ocurrencia de delitos, en tanto informes emanados por Carabineros de Chile, por la Policía de Investigaciones, son finalmente fenómenos que van a la baja. Y todos los estudios indican eso. Saludamos a los amigos perros que se hacen presentes en este momento en la conversación. Bueno, y tenéis también... No, iba a decir que lo que estábamos hablando también, que eso configura una de las principales violaciones a los derechos humanos que realiza el Estado de Chile, que es la situación en la que vive la población penal. Y a propósito de lo que hablábamos también, de que hay gente que considera que eso está bien. Y aquí el castigo a quien ha cometido un delito es la pérdida de su libertad, no la condición de vida infrahumana como se está viviendo en muchos recintos penales. Y se habla, y así es, también está establecido internacionalmente, que lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel, ahí en Nathaniel Cox, como decíamos delante, cerca del metro Lo Vial, es un asesinato por las condiciones de vida que el Estado de Chile promueve hacia su población penal. Uh-huh. Y sobre todo tratándose de de delincuentes pobres. Sí. Porque acá los que van a la cárcel no son los ricos. Los ricos no se van a la cárcel. Mira, Robinson Silva nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter y le aprovechamos de extender nuestro saludo desde acá, tanto a Robinson como a Angel, que no pudieron estar presentes hoy. Y Yerko también. Dice, llegando a la cola. Y después, los derechos de los presos son un mínimo de la democracia liberal. Que no se respete, habla de lo mal que está la misma. Al callo. Al callo. De hecho, el... te grafica bastante bien el nivel de fragilidad y el nivel de, ¿cómo se podría decir?, de desprecio que muchas veces siente el Estado chileno frente a... Eso es, desprecio. Por la vida. Por la vida en general y sobre todo por, en realidad, un desprecio de casi de clase, ya sé. Sí. Tení cárceles para los pobres, tení lugares de centros de reclusión, de Sename en este caso, que son verdaderas cárceles. Verdaderos campos de exterminio muchas veces. Y que se transforman en campos de exterminio que también son para niños pobres. Entonces tiene un sistema en base a la exclusión. Po. Eso te habla a ciencia cierta. Y la fragilidad que tiene de no asegurar las condiciones mínimas. Si no estamos, no se está hablando acá tampoco de dejarlos, no sé, en hoteles como muchas veces algunos pensarán. Pero sabemos que hay presos que están en hoteles, po. Están en hoteles, po. ¿Quiénes son, po? Que son justamente violadores de derechos humanos o ladrones de cuello y corbata que lucran o que han lucrado, que han hecho negocios, que a lo más se van a capuchino un par de días y están nuevamente en la calle dando vueltas y sonriendo. Pero como a lo que... A lo que iba con lo anterior era como cómo asegurar condiciones mínimas. De hecho, no sé si irrisorio ya da para analizar un poco el desprecio. Nunca es irrisorio lo que vive la población penal. Pero da para analizar un poco el desprecio que siente el Estado chileno frente a esa a ese conjunto de población. A un conjunto de población. Recordemos también que eso también puso en evidencia, bueno, de partida el desprecio que siente mucha parte del pueblo de Chile, por la gente que está presa prácticamente con que se lo merecían. Era un comentario bastante recurrente en las redes sociales. También la indolencia de los periodistas que iban a meterse entre medio de la familia llorando con el fuego atrás. Decía que se siente, pudo reconocer a su, me acuerdo, un periodista de Chilevisión, pudo reconocerlo, estaba demasiado quemado, le preguntó a una señora. Sí, o cómo se maneja en realidad la información, pues al principio... Partió como... Siempre se focalizó el acontecimiento hacia una pelea entre reos. Po. Nunca se habló como de las condiciones que estaban en las cárceles y de las condiciones que actualmente están en la mayoría de las cárceles en Chile. Sí, y de que los gendarmes también tuvieron una participación bien cómplice al no permitir muchas veces que ellos pudieran ir hacia una zona segura porque supuestamente se iban a escapar. Sí, y que si se escaparan también, pues no era mejor eso antes que murieran en las condiciones que terminaron. Sí, y de hecho como que se habla también de que muchos operativos en caso de emergencia no funcionaron. No funcionaron en la cárcel en el momento del incendio. Uh-huh. Bueno, y también a propósito del hacinamiento en que viven y cómo en Chile se mete preso a cualquiera por a cualquier que pobre, sea pobre. Sí, por cualquier cosa, que se hablaba de que había un tipo, una persona que había muerto y que estaba condenado por vender CDs piratas. Sí. Entonces, la gente por vender, si eres pobre y vendes CDs piratas en Chile, puedes terminar muerto. Pero si eres hijo de un senador y matas a un pobre, no pasa nada. Libre para la casa. De hecho, hasta los pacos te piden disculpas por haberte detenido. Sí, bueno, detenido. Haber hecho control de un test del COTES, algo así. Bueno, eso era lo que se conmemoraba nuevamente, como decíamos, la muerte, el asesinato de estas 81 personas, que se cumplen 6 años de aquel 2010 en que ocurrió este lamentable hecho, y con eso estamos cerrando el capítulo de hoy de Cerro a la Izquierda. Gracias por escucharnos a todos ustedes. La hora para los saludos finales, para las despedidas, no sé quién parte, quién principio. Ya, yo parto. Mi nombre es Nelson Alarcón y los quiero saludar afectuosamente, agradecer el espacio. Con bonomía. Con mucha bonomía, le agradezco haber participado a los amigos del Twitter, que el Twitter estuvo bastante activo el día de hoy, así que a que siga así. Y un saludo a todos nomás, que tengan un buen fin de semana. Con bonomía. Sí, Ya, bueno, un saludo a todos, soy Priscila Villalobos y espero que la pasen súper bien. Y acuérdense que el lunes los chiquillos de Cerro de la Izquierda van a estar exponiendo en la Universidad de Concepción. Con bonomía también. Con mucha bonomía. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me gustaría poder saludar a todas las personas que pudieron participar en Twitter, a Ro Silva, quien también nos envía su mensaje, a Curi00, a Cediño, a Marcelo también. Oh, Marcelo nos había enviado un tweet que no leímos y aprovechamos de leer al tiro. Él nos escribe: Yo antes pensaba que todos los países se pedía permiso para antes de marchar. Y escribe: hashtag penita, hashtag vergüenza. Y bueno, yo le respondí y yo le dije: bueno, yo también pensaba eso mismo. Bueno, también saludamos a Cediño, a quién más, acá los tengo. Curicero, Renata Brown, bueno, también a todos nuestros amigos de Santiago que nos están escuchando a través de los aires de la Radio Villa Francia, a nuestros amigos de Periódico Resumen, a Camila Rubiera. No. Ah, ya. Comentario interno. Sí. Por una amiga. Y a Fico. Así que a todos ellos muchos saludos. Y me despido, habla Camaliel Silva. Con bonomía. Mucha bonomía para todo el mundo. ¿Y nos va a saludar a Masandería, doña Flor? Oh, de veras. Que tenía el sonido. Tenía puesto, sí. Estaba puesto el sonido. Mira, di a Masandería, doña Flor. A Masandería, doña Flor. Que los delitó con sus panes el día de hoy, nuevamente. Efectivamente, mi madre pudo, les envía muchos saludos y también hartos pancitos para que puedan comer en esta panadería popular ubicada aquí en Santa Sabina, para que todas las personas puedan ir y darse una vuelta por ahí. Ya, listo. Y bueno, yo me despido también. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Que tengan un muy buen fin de semana todos y todas. Sí, Gama, dime. Nos llegó un Twitter, Fico, nos dice: excelente conversación la de hoy, ocupando el hashtag Cerro a la Izquierda. Así que muchos saludos para él. Ya, me despido también. También con mucha monomía como usted. Y cerramos este programa escuchando música hecha en la zona, música de la región y en este caso música de Cerro a la Izquierda, una canción que se grabó en este mismo estudio en abril de este año, cuando nos acompañó con sus guitarras traspuestas y su canto Claudia Melgarejo. Sí, perdón, tenía apagado el micrófono, ahora sí. ¡Wow! Ah, pensé que habías dado una opinión más. Nos despedimos con lo mejor de Claudia Melgarejo y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas. Muchas gracias por escuchar y eso, queden atentos al... pongan me gusta en Facebook Cerro a la Izquierda, síganos en Twitter Cerro a la Izquierda y el lunes nos vemos en la Universidad de Concepción con bonomía. Bonomía para todos, libre y gratuito. Yeah. mejor ser. Abra tus gargantas, que mi mejor miel has curado, así como el agua. Que tu mejor voz alivie mi aire y que en mi traspié tu risa me acompañe. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerden que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.proficando.com. Nos encontramos la próxima semana.